Dice así en el libro del profeta Jeremías, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por vos, Señor. Gracias por la palabra que tú pones en su corazón, en su mente, y te pedimos que también en su boca, Señor. Gracias, Señor, porque con ella tú nos adiestras para la batalla. Porque con ella, Señor, tú nos das, Señor, a veces sentimiento del pecado que tenemos, pero también, Señor, de que tú nos has salvado. De que tú nos perdonas nuestros pecados y vamos a ti, Señor, verdaderamente humillados y contritos. Señor, queremos también un cambio en nuestras vidas. Que tu palabra obre, Señor, el milagro de perfeccionarnos conforme a tu voluntad, Señor. Abre nuestros corazones. Haznos, Señor, atentos a tu palabra para ponerla por obra. Y bendice a Washington, Señor. Guárdale tú. Dale tú tu palabra, Señor. Edifícale a él también, como hombre, como esposo, como padre, como hijo tuyo, Señor. Gracias por Washington. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aunque Jeremías decía que era niño, Washington es niño, es que es brasileño, ¿no? Pero nosotros ya nos vamos acostumbrando, ¿eh? Gracias, Washington. Que el Señor te guarde. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor os bendiga. Amén. Y siga bendiciendo. Y es de verdad, como siempre, un gozo y un placer poder compartir la palabra. Y creo que el deseo nuestro es, como Rubén estaba diciendo, que de verdad el Señor use nuestras vidas y que no sea nosotros que estemos aquí hablando de nuestra sabiduría, más antes que el Señor tome el control de nuestras vidas y Él hable, ¿no? Y la palabra que Rubén ha leído de Jeremías es tremendo, porque el Señor estaba diciendo a Jeremías, todo que yo ponga en tu boca, que tú hables, ¿no? Y así debe ser nuestro caminar. Y yo creo que hoy no será diferente. Y aunque a lo mejor a veces miro y digo, Señor, Padre mío, es duro escuchar y hablar de tu palabra y ser confrontado por tu palabra, y a veces la palabra primeramente llega a nosotros, a que nosotros estamos aquí, que estamos preparando la palabra, que estamos meditando en ella, que estamos seguros. La palabra llega muchas veces antes que a vosotros, y hay que cuidar de esto, porque cuando decimos algo, tenemos que decir firmados en el poder y en la palabra de Dios. Cuando empezamos a decir cosas que la palabra no dice, ahí se complica. Pero vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Romanos, capítulo primero. Y no vayan vosotros a creer que estoy adoptando el libro de Romanos, porque la última vez que prediqué a respecto de Romanos y hablamos a respecto de cómo uno puede ser o las características de un vencedor, ¿no? Las actitudes de un vencedor. Pero hoy quiero hablar ya no más de una actitud de vencedor, pero una advertencia que la palabra de Dios nos llama. Y en primero de Romanos, el primer libro, el primer capítulo, Pablo empieza a hablar a estos hermanos que estaban en Roma y empieza, después de alabar a ellos y decir, mira, la fe de vosotros yo he escuchado, es una bendición, quiero visitaros, pero él Pablo empieza de una forma muy drástica diciendo, mira, la condición de la humanidad es fatal. Y yo quiero compartir con vosotros en esta mañana algunos trueques que muchas veces el ser humano hace con Dios y que lleva al hombre a la perdición. Ojalá que muchos de vosotros estén atentos para que no caigan en esta, como diría, trampa del enemigo. Porque muchas veces estos son trampas del enemigo que pone en nuestra vida, y entonces empezamos a hacer algunos trueques, y a veces los trueques que hacemos en nuestras vidas nos llevan a la perdición. Entonces vamos ahí a aprender del Señor y aquello que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Romanos capítulo primero, es del versículo 23 al versículo 28. Y dice así la palabra del Señor: y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por esto Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, y que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas uno con otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Y hasta aquí llega nuestra lectura de la palabra del Señor. Qué fuerte es este texto en medio del mundo en que vivimos. Pero nosotros podríamos imaginar así, sí, pues, qué fuerte es. Pero esto ya era una verdad en el año aproximadamente 60, porque es la fecha o es la, más o menos es datado la carta que Pablo escribe a estos hermanos, más o menos ahí, en la época, en la historia, podemos situar que estos problemas que nosotros tenemos hoy en día ya había allí en el siglo primero. Pues la carta fue escrita más o menos esto, entre 57 y 60 de nuestra era, vamos a decir así, ¿no? El año Domini, después de Cristo, ¿no? Y Pablo intenta entonces resumidamente hablar en su carta dos cosas: de la naturaleza fundamental de la obra de Cristo y la base de la posición del hombre perante el Creador. Y si él quiere hablar de estas cosas, él tiene que citar, o él tiene que posicionar, él tiene que mostrar o hacer entender a esta gente a quien él estaba escribiendo, a los hermanos, cuál era la condición o en qué condición estaba el hombre. Hablando de los trueques, nosotros podemos decir que en todo el tiempo, en las relaciones humanas, estuvo presente esta forma de actuar, los trueques, ¿no? Los cambios. En el pasado, en lo más antiguo registro de la vida humana sobre la tierra, ya se podían ver las operaciones de trueque. Entonces, cuando uno no tenía, o aun cuando no habían monedas, si cambiaba alimentos por animales o prendas de oro por ropa, cuando aún no tenía los billetes que nosotros tenemos, ya se hacían estos cambios. Yo cambio algo que tengo por algo que necesito. Y así se movía todas las cosas. En Ezequiel, el capítulo 27, versículo 9, hay un ejemplo de esta práctica y la palabra dice: los hábiles veteranos de Gebal repararon los daños de la nave y negociaron con sus mercancías. Entonces era un negocio de mercancías. Bueno, yo tengo una docena de plátanos, entonces vamos ahí a cambiar por, no sé, un kilo de arroz o una porción de otras cosas o papas. O bueno, así se hacían las cosas. Y aún hoy en día, a pesar ya de existir el dinero, en nuestros días aún existe esta práctica. Si tú compras un periódico, hay una sesión ahí de cambios, de trueque. Entonces uno dice, bueno, yo tengo una bicicleta y bueno, quería cambiar por un reloj. Ah, yo tengo una moneda antigua o una moneda de colección, entonces quiero cambiar, qué sé yo, por cualquier cosa que me interese, que estoy necesitando. Unos cambian sus coches, uno quiere cambiar el piso, y últimamente mucha gente está queriendo hasta mismo hacer un trueque. Y, oh, mira, quédate con mi piso y paga mi piso, y yo no quiero nada de vuelta, quédate con él. Y no, por las hipotecas, ¿cómo van? Y entonces esto se mueve aún hoy, ¿no? En nuestro medio, el sistema de trueque, ¿no? Y a veces nosotros en este sistema que estamos, y aquí vamos para el mensaje propiamente dicho, es que nosotros muchas veces queremos hacer lo mismo en la vida espiritual, hacer algunos trueques con Dios. Y la palabra de Dios nos exhorta en Romanos, y Pablo, hablando a aquellos hermanos, muestra esta problemática del ser humano. Y él empieza hablando al respecto, entonces, de algunas cosas que yo quería llamar la atención de cada uno de vosotros, de algunos trueques en la vida espiritual que tú tienes que tomar mucho cuidado para que no caiga en la trampa del enemigo. Una de las primeras cosas que yo quiero hablar en esta mañana es que las personas cambiaron la gloria de Dios por las cosas materiales o por otros dioses. Y a veces nosotros decimos, ah, no, esto era para aquella, para estas personas allá en el año 50, que no, yo soy un cristiano poderoso, fervoroso, y yo no caigo en estas cosas. ¿Será verdad? ¿Será verdad que nosotros de verdad muchas veces no cambiamos la gloria de Dios por cosas materiales o por otros dioses? Decimos, no, yo no adoro imágenes, yo no presto culto a imagen, pero de verdad, ¿será que simplemente o es solamente idolatría cuando tú vas y se postra delante de una imagen? El versículo 23 de Romanos que empezamos a leer, y es el primer versículo leído, la palabra de Dios dice esto: y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplica de hombres mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiar las cosas de Dios por cosas materiales parece ser una práctica muy antigua. Si nosotros vamos mismo en la Biblia, las primeras familias o el primer grupo de hombres y mujeres, los primeros clans que la Biblia relata, y el patriarca, en medio de los patriarcas bíblicos, había esta costumbre. Cuando Dios llama a la familia de Abraham para que empiece a conocer, a vivir, a participar y a conocer de este Dios Todopoderoso, ellos ya tenían la práctica de adorar dioses o imágenes. Y podemos ver ahí que dentro del pueblo de Dios, la familia de Jacob, en Génesis capítulo 31, hay una narrativa que dice que la esposa de Jacob, Raquel, cuando salió de la casa de sus padres y cuando Jacob iba a salir con ella de la casa de sus padres, ella había robado los ídolos familiares de sus padres. ¿No? ¿Ves cómo es la práctica? Entonces, era un pueblo que estaba empezando a conocer a Dios, todavía no habían sido dados los 10 mandamientos y ellos entonces tenían esta práctica. Y entonces vemos que es a lo mejor una necesidad del ser humano adorar y prestar culto a algo que él puede ver, que él puede agarrar, que él puede tocar, que él puede sentir, ¿no? Y a veces nosotros, por esto, pongamos la atención que muchas veces nosotros ponemos algunas cosas como nuestros dioses. Y voy caminando un poquito más y después vamos a ver y el cuidado que nosotros debemos tener, porque a veces no nos damos cuenta que hemos puesto otros dioses delante de nosotros. La familia de Aarón y Aarón, cuando Moisés sube el monte para encontrarse con Dios, Aarón estaba ahí abajo y estaba en medio del pueblo, pero vio que Moisés se tardaba. ¿Qué hicieron ellos? Ah, vamos a hacer lo siguiente. Traiga aquí el oro que tú tienes. Bueno, vamos a hacer una imagen, porque Moisés subió, no vuelve, no sabemos qué pasó con este hombre, pues hagamos una imagen y vamos a adorar a esta imagen. Estaban cerquita de la presencia de Dios, delante del monte a donde Moisés había subido y hablado a ellos, mira, quédate aquí que yo voy a estar en contacto con Dios. Pero ellos no supieron esperar. Hicieron un Dios para que ellos pudieran alabar. Y esto está en Éxodo capítulo 32, el versículo de 1 a 4. ¿No? Y prestaron y hicieron esto. Entonces, bueno, Dios mirando todo esto, pone un mandato, y es una de las una de las cosas que Dios da en entre los 10 mandamientos, que está en Éxodo capítulo 20, del versículo 4 al versículo 6, y diga: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por mil generaciones. Amén. Pues aquí vemos el mandato del Señor. El Señor vio que la tendencia del hombre, y él sabía que la tendencia del hombre era esto, y el Señor entonces pone un mandamiento muy claro que los hombres no deberían hacer y ni prestar culto a ningún ídolo y hacer ninguna imagen. El salmista, cuando va y escribe uno de los salmos, el Salmo 115, el salmista dice así: pero sus ídolos son de oro y plata, producto de las manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar; ojos, pero no pueden ver; tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; tienen manos, pero no pueden palpar; tienen pies, pero no pueden andar; ni solo un sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores, todos los que confían en ellos. Entonces, el salmista está aquí reconociendo y y diciendo que las imágenes no pasan simplemente de la obra de manos de los hombres. No pueden hacer nada, no pueden caminar, no pueden ni alimentarse, y claro, por supuesto, si es algo inanimado, no tiene cómo alimentarse, no tiene que y cómo hacer ninguna cosa. Isaías también habla al respecto de esto. Isaías 42, versículo 8, dice la palabra: yo soy el Señor y este es mi nombre. No entrego a otros mi gloria y ni mi alabanza a los ídolos. Entonces, Dios es nuestro objetivo, Dios es nuestro Dios todopoderoso, y Él no comparte la gloria de Él con nadie y con nada. Muchas veces nosotros hacemos dioses delante de nosotros. Y aquí voy yo, ¿no? A veces creemos que simplemente estamos idolatrando cuando tenemos una imagen y vamos ahí y adoramos. Pero muchas veces, ¿sabe? Nosotros estamos haciendo ídolos y estamos adorando cosas que muchas veces sutilmente el enemigo tiene colocado en nuestras vidas. Cuando, como Mateo dice en capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás será añadido, ¿no? Viene por añadidura. Entonces, cuando yo quito Dios de primer lugar en mi vida, cualquier cosa que ponga en este lugar es mi adoración. Y sabe, a veces nosotros decimos que no, pero ¿cómo a veces adoro las cosas que tengo? Porque ¿qué es mi coche? ¿Quién tocó? Ay, yo dejé mi coche aquí y rayaron mi coche. Pues, ¿qué hice? Ah, se acabó el día. ¿Por qué? Porque mi coche fue dañado. Y porque mi coche es lo más importante. Porque mi coche tiene que ser el último. Porque, y ahí yo voy de una forma sutil, quitando a Dios del puesto de Él y pongo el coche en primer lugar. Y estoy citando el ejemplo del coche. Pero ¿cuántas veces en nuestras relaciones nosotros damos mucho más importancia primeramente a mi hijo? Ay, este mi hijo, que nadie lo toque. Que nadie hable de este mi hijo, porque este mi hijo, mira, es lo más precioso que tengo. Es lo más importante. Es lo único que tengo. Y a veces, pues, colocamos nuestra adoración, nuestra atención, nuestra preocupación simplemente en una persona. O es mi hijo, o es mi esposo, o es mi esposa, o es mi amada, o es alguien que, ay, yo no puedo vivir sin esta persona. A veces nosotros hablamos con conocidos, con personas, algunas veces hemos conocido y conocemos una señora una vez que, mira, ella no deja de hablar de un determinado hombre que pasó por su vida, ya no estás con esta persona, pero ya hace más de 10 años que se fue y ella todavía lo es el entorno de su vida. Todo para ella, ay, pues este señor, ay, porque, y se queda pensando, si este señor está pensando en ella, si está preocupado con ella. El hombre ya hace 10 años que nunca más aparece en la vida de ella, pero ella toda vida está pensando en eso. ¿Quién es su Dios? El hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa que ha quitado el puesto de Dios del primer lugar de tu vida? Yo no sé qué será que tú has puesto primero. Tu educación, tu formación, tu profesión, tu trabajo, tu hogar, tu casa, tu piso. Dios ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vos serán añadidas. Entonces, muchas veces el enemigo, de una forma muy sutil, hace con que nosotros cambiamos esta, la gloria de Dios, el primer puesto de Dios en nuestra vida, para estarnos preocupados con otro. Yo no estoy diciendo aquí, y por favor, hermano, no me entienda esto, que es malo preocuparse con las cosas materiales. No estoy diciendo que es por causa de esto, bueno, voy a tirar mi coche, voy a derrumbar mi piso, no es esto. Pero cuidado cuando tú pones las cosas antes de todo en tu vida. La segunda cosa que el texto nos habla y Pablo nos orienta y pide cuidado con nuestras vidas es que muchas veces nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Hermano, ¿cómo puede ser esto? Yo sé que la verdad está en Cristo y yo vivo esta verdad. Pero a veces, muy sutilmente, el enemigo va minando cosas en nuestras vidas y nosotros vamos entonces distorsionando. Desde el inicio sabemos que el enemigo es el padre de la mentira. Y a veces sutilmente le va poniendo cosas en nuestras vidas y que nosotros a veces hasta creemos que es la verdad y estamos completamente equivocados. Una de las cosas que nosotros a veces escuchamos por ahí y a veces creemos que es verdad, ¿no? Hay algunas personas que dicen así: todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira. Esto es una mentira, pero mucha gente cree en esto como una verdad. Es una mentira que pasa a tener el papel y el valor de una verdad. Pero es mentira. El Señor dijo: yo soy el camino. Es el único. No hay otro. Si tú vas por otro camino, ya está el camino equivocado. El Señor ha dicho: mira, ancha es la puerta para la perdición. Y estrecho es el camino. Pero entonces, muchos dicen: pero yo voy por el camino ancho, hay un montón de gente caminando aquí. Yo creo que la multitud, y a veces la gente cree que en la multitud hay la sabiduría, ¿no? Entonces van atrás de todo mundo. Todos están haciendo lo mismo. ¿Y por qué yo no puedo hacerlo? ¡Qué mentira! Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que buscar el camino angosto, ¿no? El estrecho. Pues vivimos en un mundo a donde los valores están totalmente cambiados. ¿Y cuáles son algunos valores que nosotros cambiamos en el mundo? Primero, lo superficial sustituye lo profundo y lo concreto, ¿no? Vivimos en un mundo de apariencia. Hoy nosotros damos mucho más importancia a lo que uno tiene aquello que uno es. Entonces doy más importancia al tener do que al ser, ¿no? Antes las personas eran reconocidas porque era honesto, trabajador, puntual, íntegro, pero hoy las personas son reconocidas porque tiene un BMW, ¿cómo? Un un Mercedes, vale, es más fácil, va, vamos para un Mercedes, ¿no? Entonces la gente tiene un Mercedes, que anda con una ropa y un traje que tiene un nombre, que tiene una marca, y la gente mira a uno y mide uno por aquello que tiene, no por aquello que es. ¿Qué cambio de valores, no? A veces, decimos esto, ¿no? A veces nosotros, y hay pastores que ya han dicho esto, y yo no estoy diciendo esto, no fui yo que descubrí esta verdad, pero a veces nosotros como cristianos somos mentirosos porque cantamos una verdad y no la practicamos. A veces estamos aquí alabando al Señor, diciendo: Señor, yo entrego toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que a ti, pero mira, se terminó el culto, ya nos olvidamos de lo que habíamos cantado. Y ¿Qué es esto? No me venga a decir a mí que esto es una verdad. Porque si es una verdad, es aquello que vivo, que pongo en práctica. Pero si quiero cantar que mi vida entrego a ti y después no la entrego, es una mentira. ¿O no? Perdóname, si estoy equivocado, me corrijan, ¿no? Pero decimos tantas cosas. A veces, y por aquí voy, ¿no? No es que, mira, las canciones son malas o que las canciones no están diciendo la verdad. A veces las canciones están diciendo la verdad, pero de verdad yo vivo lo que canto. Porque si decimos que la alabanza es una oración, si la alabanza es algo que yo estoy diciendo a Dios y digo algo y no lo hago, pues algo pasa. O no creo que este Dios es un Dios verdadero, o yo soy un mentiroso y un sinvergüenza, ¿no? Porque no hago. A veces cantamos cosas y los autores cristianos nos escriben poesías, letras bonitas, pero hoy cantamos algo que, para ilustrar, no estoy diciendo que está mala, por favor, pero decimos, con nuestras manos levantamos, y cuando nuestras manos levantamos, levantadas tengo fuerza. Cuando nuestras manos y levanto mis manos, siento el fuego. Y todo cuando alzo mis manos, pero si estoy con mi mano bajada, no siento nada. Al final de la canción dijo, y todo esto lo puedo cuando mis manos están alzadas, pero no es solamente cuando mis manos están alzadas. ¿Ves? Yo no estoy, entienda, es una forma poética, es una forma que el autor está diciendo, está demostrando lo que siente, lo que piensa, pero a veces tomamos esto como una realidad verdadera y hacemos de esto nuestra, una teología, o como dice, una doctrina, esto. Hacemos esto una doctrina. Entonces, tú vas en una iglesia y dices, mira hermano, si tú no levantas las manos, tú no estás alabando. Y hay iglesias que dices, si tú no haces esto, tú no eres de Dios. Ah, si tú no te comportas de esta forma, tú no eres de Dios. Si tú no te vistes de esta forma, y principalmente las mujeres, ¿no? Pobres las mujeres. Si tú no pones una faldota grandota, mira, mi hermano, yo no sé, ¿no? Tu iglesia, piense dos veces, ¿eh? Y a veces aparentamos una cosa que no es la verdad. Y estos son los cambios de valores, ¿no? Y no para por ahí. Cambiamos los valores eternos y sustituimos por los valores que son pasajeros. Hoy hay muchísima gente que da muchísimo más importancia, como había dicho, en lo material, en lo tecnológico, en la actualidad, do que en la vida espiritual, ¿no? El falso también entra en el lugar del verdadero. Entonces, hoy en día, la honestidad es relativa. Yo soy honesto hasta que yo no me salga perdiendo. Si empiezo a perder algo, opa, ya va. Vamos a encontrar una forma, ¿no?, de manejar esta situación, porque tengo que salir bien. Yo tengo que ganar algo. En mis relaciones yo tengo que salir por encima y ser mejor que los demás. Los noticieros cansan de decir esto, ¿no? A poco tiempo atrás vi un programa de televisión, y también hay, y cuando estos programas salen todo el mundo, ¿no? Salen aquí, salen en Brasil, salen todo. Y este es el mismo programa, igualito, o sea, el esquema es igual, se llama, aquí es CQC. Sí, caiga quien caiga. Y es interesante que esta gente hizo una reportaje tremenda. Dice, ¿cómo está la honestidad de las personas? Entonces el hombre se disfrazó de una persona normal y en medio del camino, caminando por la calle, simplemente dejó caer una nota de 50 euros. Y la gente que venía detrás lo miró, vio que era 50, lo recogió y se fue caminando. Había visto que el hombre había dejado caer. Y este hombre, claro, por como estaban grabando, volvió y dijo: mira, tú no había visto por aquí, yo creo que acabo de perder un dinero. Y la gente, bueno, yo te iba a llamar, está aquí tu dinero. Pero si él no vuelve, el hombre se iba con su dinero. Ahí está la honestidad de la gente. A veces el cambio, claro, hoy en día en el mercado casi no se pasa esto, porque la máquina registradora ya da el vuelto, o sea, que el cajero tiene que devolver. Pero hay algunos sitios que de repente tú vas a pagar un sitio, un negocio, y la persona te da un vuelto y te da de más. ¿Qué haces tú? Dice: mira, tú te has equivocado, toma, esto no es. O es del tipo de persona que, bueno, si se las equivocó, yo estaba necesitando, el Señor que me lo ha dado. ¿Ah? Yo necesitaba de este dinero, mire, el Señor se me lo dio. O también es un, y estos días vi un video cristiano hablando de unos hermanos, ¿no? Entonces estaban en una reunión de oración y el pastor también estaba ahí, y en medio de una oración el hermano saca un billete de lotería del bolsillo y dice: Señor, bendice esos números, Señor. Este número es 20, 38, 50, ¿no? Y te digo algo, Señor, te doy 15% si gano. ¿Eh? Son verdades que nosotros dejamos de un lado y las mentiras se tornan verdaderas en nuestras vidas. Son cositas. Pues todo el mundo lo hace. Todo el mundo va ahí y compra el billetito este del gordo para ver si me toca a mí el gordo. ¿Ah? ¿Ah? El niño. Oh, y bueno, inventan de todo, ¿no? Y es el gordo, el niño, el chato es, mira, más algunas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. La televisión puede ser una bendición, pero a veces también es fatal. Hay algunos programas que a veces tú de vez en cuando está ahí y lo mira de, ¿no? No es que yo soy así buscador de esto, pero a veces cuando quiero ver el periódico, el noticiero, antes del noticiero, hay la TVE tiene un programa que es puro cotilleo, se dice así, ¿no? Hablar de la vida de los demás. Pues todos lo hacen. Pues yo voy a hablar, ¿no? Estamos entonces interesados en saber de la vida de las personas. Y así, bueno, vivimos en función del chisme. Porque hablar de la vida de los demás es chisme. ¿Sabe de la última? ¿Viste que el hermanito? Ay, hermano, tú no sabes a dónde vi el hermano otro día. ¿Cómo estaba? Te cuento. Y la persona, claro, me cuenta. ¿Eh? Y a veces alimentamos una mentira o algo que no está bueno y olvidamos de la verdad. Pues así somos, ¿no? La palabra de Dios nos reta, nos desafía y habla una y otra vez, como ya había dicho, que el padre de la mentira es el diablo. Desde la creación, si vamos ahí a Génesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, relata la cosa. Y el diablo es astuto. Él no te va a decir: mira, te voy a contar una mentira, venga acá para que tú me escuches. No. Él va a decir: mira, ¿será que realmente es así? Ay, ¿será que esto es verdad? O como decimos, ¿no? Ay, pero si todo lo, es normal, todo el mundo hace. ¿Ah? Todo lo hace. Pues, ¿por qué yo no puedo hacer también? Ah, todos engañan. ¿Y por qué yo no puedo hacer también? Ah, todos engañan a la hacienda. Hablé algo que no debía, ¿no? Pero hay un montón de gente que quiere engañar a la hacienda. No paga los impuestos. Pues el impuesto está ahí para pagar. Es alto. Es alto, ¿no? Pero el gobierno lo puso así. Ahora, a veces nosotros queremos encontrar un medio para decir, ah, no, no, no, sin IVA. Y aceptamos. Y sin hablar las piraterías, ¿no? Por ahí vamos. Trocando las verdades de Dios por la mentira del diablo. Todo el mundo hace. ¿Y por qué yo no puedo hacer? Si yo soy diferente, yo soy cristiano, tengo que ser diferente. La televisión habla y los valores morales están ahí. Relación sexual antes del matrimonio. ¿Sabe? La sociedad de hoy en día dice, mira, no hay problema, haga lo que quiera, desde que haga con el condón. No importa. Y esta es la propaganda. Y está ahí machacando todo el tiempo. Y el joven, oyendo esto, dice, pues esto es normal. Es normal. Pues yo no voy a vivir en un mundo anormal. Yo voy a vivir normalmente. Y las cosas de Dios van siendo cambiadas. Y a veces hacemos tantas cosas que a veces decimos, ¿a dónde está el Señor en nuestra vida? ¿Somos luz? ¿Somos sal? ¿Hacemos la diferencia? ¿O vivimos como los demás? ¿O aceptamos las mentiras que el mundo nos coloca como siendo una verdad? Educación de hijos. Ay, hoy no puede hacer nada con tu hijo. No corrige, no enseña, no haga nada. No enseña religión a tu hijo. Deja que él, cuando crezca, él decida lo que él quiere. Y la palabra no dice esto. La palabra dice, enseña la crianza o el niño en el camino del Señor, y cuando él for grande, él no se apartará del camino. Pero a veces hacemos al revés. No damos ninguna información a nuestros hijos, y bueno, quizás cuando él sea grande, que él pueda tomar la decisión. No es así, es al revés, ¿no? Pues cambiamos las verdades de Dios por la mentira del diablo. Y después nos lamentamos. Y después estamos orando. Ay, pues, ay, que el Señor haga la obra. Pues hay cosas que yo tengo que hacer. Hay actitudes que tengo que tomar yo. Hay actitudes que son responsabilidad mía y no es del Señor. ¿Y qué hago? Entonces, cuidado. Caminamos un poquito más, ¿no? Y ya vamos terminando. Y por último es, algunas personas cambiaron el conocimiento de Dios por una disposición mental reprobable. La palabra dice aquí, y utiliza un termo más fuerte, ¿no? El versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Las personas que no buscan a conocer a Dios van para el otro lado. Y aquí Dios está diciendo, mira, esta gente prefirió tener una disposición mental reprobable. Una depravación mental, ¿no? Entonces, todo aquel que conoce al Hijo de Dios debería buscar el conocimiento de Dios. Pedro animó para esto en 2 de Pedro 3:18, y él dice, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos orienta y nos llama la atención y poner atención, cuidado con algunos hombres que la Biblia dice que ellos tienen una mente que que quiere desviar este, y si ahí aún lo es posible, hasta mismo los escogidos de Dios. Hay algunas mentes que la palabra de Dios dice, y vamos ahí rapidito. Colosenses 2:4 dice: mentes sagaces o sutil, les digo esto para que nadie os engañe con argumentos caprichosos. Hay personas que te vienen a ti con argumentos caprichosos. Y si tú no estás preparado, si tú no conoces a Dios, mira, esta persona te va a convencer. Esta persona te va a llenar la cabecita de cosas y, como dice aquí, ¿no?, te va a comer el coco. ¿Por qué? Porque son mentes sagaces y sutil. Esta palabra, sagaz o sutil en el griego, significa un discurso ilusorio que lleva al otro al error. Entonces son personas que con un hablar tan dulce o tan moldeado, ay, este sí que yo voy a seguir porque este tiene la verdad, pero conduce las personas al engaño. El trapaceador, esto, el tramposo, esto, que pone trampa a los otros. Segundo de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Normalmente esta palabra da la idea de hacer algo de lo malo o predispuesto a hacer lo malo. Entonces, exhorta Santiago que muchas veces nosotros usamos nuestras mentes con malas intenciones. Cuidado. Mente corrompida. Segunda de Corintios 11, versículo 3 dijo: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. La palabra desviando del original es corromperse, descarrillarse o depravarse. Pablo se refiere a una mente completamente distante de los pensamientos de Dios. Una mente carnal. Colosenses capítulo 2, versículo 18, dijo lo siguiente: no dejen que les priven de esta realidad. Ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles, los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por sus racionamientos humanos. Entonces, cuidado, porque hay personas que aparenta una actitud de humildad, de adoración, pero que muchas veces nos llevan a ser engañados. Pues el Señor habla de estas cosas, ¿no?, y nos exhorta de estos cuidados que nosotros debemos tomar en nuestras vidas. Que nosotros, de verdad, en esta mañana podamos reflexionar sobre cómo estamos delante del Señor. El Señor nos ha llamado para sermos un pueblo diferente. El Señor nos ha llamado para sermos sal y luz en la tierra. No dejemos, hermanos, que nuestra vieja naturaleza tome el control de nuestras vidas. No hagamos lo que los demás están haciendo, algunos trueques con Dios, y cuidado cuando lo hacemos, porque a veces trocamos el conocimiento de Dios por la mentira del diablo. Muchas veces estamos trocando las verdades de Dios por las mentiras del diablo, y muchas veces nosotros estamos cambiando la gloria de Dios por las cosas materiales o por otros dioses en nuestras vidas. Que verdaderamente nuestra fe y nuestra entrega al Señor sea una entrega verdadera. Y que cuidemos verdaderamente de estar delante del Señor de una forma limpia, con nuestros corazones agradecidos, y que el Señor, que es aquel que está con nosotros, que nos cuida, nos llene con su poderosa palabra, con su poderoso amor y con su poderoso cuidado. Entonces, que el Señor os pueda bendecir y que pongamos la atención. ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo delante de este Dios Todopoderoso? Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Y vamos a tener una palabra de oración y ahí ya estaremos siendo despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz. Era una palabra escrita a tanto tiempo atrás, Señor, que todavía se hace presente en medio nuestro, Señor. Padre, ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos a estar firmes, a estar como columnas, como verdaderamente, Señor, estandarte delante de un mundo a donde las personas han dado la espalda hacia ti, Señor. Que nosotros seamos luz y sal de la tierra, Padre, para que tus verdades puedan ser siempre dicta y sus verdades, Señor, sean y se hagan presentes en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, oh Padre Santo, conduce, Señor, en tu verdad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde, y que vayan en la bendición de nuestro Dios. No salgan, que tenemos ahora entonces el desafío para toda la iglesia, y queremos que toda la iglesia participe. Yo voy a llamar a Rita, que Rita pase aquí adelante, y ella va entonces a hablar a vosotros cuál es la propuesta y lo que tenemos para vosotros.